hasta abajo, hasta abajo, mami, hasta abajo, hasta abajo, mami, mueve tu cuerpo así, mueve tu cuerpo, y esto sigue así. ¡Cumbia, cumbia! Y haciendo palmas, y haciendo palmas, palmas arriba y arriba y arriba. ¡Ah! ¡Hey! Me gusta cuando camina con su pollerita, los hombres motiva, mira cómo va moviendo de un lado para el otro, mami, tú con ese cuerpo a mí me pones loco. Si tiene la colita grande yo le doy así, si tiene la colita chica yo le doy así, si tiene la colita rica yo le doy así, si tiene la colita buena le decimos así. Hasta abajo mami, hasta abajo mami, mueve tu cuerpo así, mueve tu cuerpo, y esto dice así. Hasta abajo mami, hasta abajo mami, mueve tu cuerpo así, mueve tu cuerpo, y esto sigue así. Me gusta cuando camina con su pollerita, los hombres motiva, mira cómo va moviendo de un lado para el otro, mami, tú con ese cuerpo a mí me pones loco. Si tiene la colita grande yo le doy.